El Consejo del Premio Internacional Kim Il-sung decidió hace poco otorgar este premio a Alexander Andreevich Proanov, editor en jefe del periódico Zavtra de Rusia, quien con sus célebres actividades periodísticas hizo gran aporte a la construcción de una Rusia poderosa, el cumplimiento de la causa de verificación de la independencia en el mundo y al fomento de la paz, amistad y solidaridad entre los países y de su progreso y prosperidad.